Mirá, vamos a arrancar a trabajar como todos los negocios a partir de la 1 de la tarde. Bien. Podemos tomar las jugadas por teléfonos antes, Bien. pero atención al público, no podemos antes de la 1. Bien, Y de perfecto. ahí nos extendemos hasta las 8:30, 9 menos cuarto, que es el cierre. Bien, Sí. perfecto. Va a haber 3 sorteos por día: Bien. matutina, vespertina y nocturna. Bien. Y vamos a jugar por provincia, por Río Negro y no me acuerdo la otra, pero son tres Bien, quinielas. bien. Tres quinielas, habitualmente había cuatro. No, no, siempre había tres. Bien. Había 4 sorteos, Cuatro que es sorteos, el de bien. la primera que ya no va. Bien, No sé perfecto. hasta dónde, Bien. pero ahora vamos a tener 3. Y ya te digo, podemos trabajar al público a partir de la 1 de la tarde. Bien, ¿cómo va a ser el protocolo de atención? ¿Van a entrar una, dos personas? ¿Cuántas? No más de 2, depende del tamaño de Bien, los locales, pero no perfecto. más de 2. Y Bien. siempre manteniendo las distancias, no se puede entrar sin barbijo a los negocios, como en Bien, cualquier otro negocio. bien, perfecto. Sí. Recién hablabas de la llamada telefónica, también lo están haciendo a través de eso. Y de a poco, hoy es el Bien, primer día, pero bien. los clientes ya se van a ir acostumbrando a que tienen que llamar por teléfono si quieren jugar temprano a la mañana. Bien. Y bueno, con el quinielero amigo le dicen jugame tal y después pasarán a buscar la boleta, pero no pueden ir al negocio antes de la 1. Perfecto. ¿Han tomado dimensión numérica de cuánto han dejado de ganar los quinieleros en todo este tiempo? No, yo no sé cuánto, pero no nos entró un peso, ¿viste? Y Claro. bueno, los que pagamos alquiler nos la hemos tenido que sacar de los ahorros, Bien. y bueno, y después ir al supermercado también con los ahorros. Bien. Afortunadamente, tanto Luis Vedetti como la gente de DAFAS han hecho mucho esfuerzo para volver Bien, y perfecto. nada, es agradecerle a ellos Bien. todo lo que han hecho para que volvamos a tener el negocio abierto. Bien. Esto es quiniela oficial, pero Sí. se sabe que también hubo de la otra quiniela o de la otra Sí, jugada. clandestina va a haber siempre. Bien. Con la oficial la combatimos. Bien. Pero bueno, estos días no sé cómo habrá sido. Yo tengo entendido que acá en Santa Rosa tanta clandestina no hay. No hay. Bien, En algunos perfecto. pueblos puede llegar a ver por la cercanía con los clientes, pero Bien. acá en Santa Rosa creo que tanta no hay. Bien. Y como no había tantos sorteos, entonces eso también bajó. Está bien, Sí, perfecto. es uno de los pedidos por los que abrir también Bien. las agencias oficiales, más allá de los ingresos nuestros, que a todos nos hace falta, estos ingresos también ayudan a la provincia a recaudar. Bien, perfecto. Sí. ¿Cómo hacía el jugador en todo este tiempo, digamos? ¿Cómo se las rebuscaba? Porque no podía jugar. ¿Había alguna otra alternativa, algún juego didáctico, algo en la casa? Mirá, estaba la página del casino, que los Ajá. quinieleros la tenemos. Yo no la tenía, yo no estuve Bien. trabajando. Sé que algunos lo tenían Bien. y es la única, Claro. la del casino online. Claro, Sí, únicamente. Bien. creo Bien. que sí. Pero algunos también hasta pueden Y jugar algo en la casa como para jugar a la descontar el bolita con vicio. el hijo, sí, al que le gusta mucho, sí. Bien, bien, Sí, perfecto. otra no, Bien. porque todo lo que es casinos y bingos está todo cerrado, no sé. Creo que hasta fin de año. Bien, recién decías de poca entrada o cero entrada. ¿Cuánto puede llegar el tiempo a recuperar más o menos lo que no pudieron ganar? Mirá, Luis nos comentó que la gente de Catamarca que empezó la semana pasada estaba Bien. contento porque habían recuperado en 2 o 3 días más o menos el 60% de lo que venían trabajando Bien, antes. No sé perfecto. cómo seguirá después, Bien. porque también estamos en un momento que la gente no sale tanto a la casa, pero Claro. bueno. Con que tengamos algún ingreso, algo es, ¿no? Bien,